de aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud. Bienvenidos y bienvenidas a este 254 programa de Hoy Desde Aquí. Puertas y muros. La ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos, y él para mí subsiste, sobrevive en la arena, cuando antes parecía todo imborrable, menos él. En el ir y venir de la familia... Sed bienvenidos y bienvenidas a los que nos escucháis semana a semana gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada que nos emite en el 88.5 de la FM granadina. ...o lo mató una máquina o un árbol... Gracias a Radio Topo que nos remite desde Zaragoza o Radio Encadenada desde Linares. Alguien, en fin, que no tenía nombre. Aquí estamos trayéndoos y os informamos un programa que grabamos hace un par de semanas con nuestro amigo José Manuel Maroto hablando de la interpretación del colonialismo y cómo este moldea la conciencia colectiva para, entre otras cosas, si luego no nos interesa reconocer los logros y las ventajas de la expropiación que hemos hecho de los países africanos, mirar para otro lado cuando llegan sus inmigrantes hoy día. Estaba y no estaba, como entonces, se había ido y estaba de nuevo. Pero este spoiler que acabo de haceros va a estar mejor desarrollado desde luego por José Manuel, con muchos ejemplos a lo largo del programa. Cuando se moría, así es que solo cuando el pobre pudo, resucitó otra vez, sin ser notado. Pero al margen ya de este programa, sí queremos informaros de que José Manuel es una de las personas que ha estado en la marcha Gaza 2025, que lo hemos usado como reportero. Si no habéis escuchado los especiales que hemos hecho entre Contrabanda FM, Ruido Feminista y Radio Almaina, os animo encarecidamente a que los escuchéis. ¿Cómo podía nadie distinguirlo si era el inseparable? Sinceramente y sin falta de modestia por mi parte, creo en esta ocasión, me parece que ni siquiera medios profesionales han llevado un seguimiento a la marcha como el que entre Contrabanda, Ruido Feminista y Radio Almaina hemos llevado. Hizo el pan con sus manos. Así que si no habéis ido escuchándolos día a día, todos estos 7 programas especiales que hemos ido sacando cada día, explicando en cada momento lo que estaba ocurriendo, os informo que lo hagáis, porque después de escucharlo seguramente repetiréis conmigo aquello de... Fue olvidado. El que cortó y anduvo machacando. Israel debe desaparecer. El Estado de Israel, que se dedica a exterminar a sus vecinos y que compra a los países limítrofes para seguir manteniendo sus negocios, no puede seguir existiendo. Va en contra de la humanidad y debe desaparecer. Yo, que lo conocí, lo vi bajando. Lo siento por los israelíes que hubieran actuado de otra forma. Pudo conocer casas que nunca... Dejo de enrollarme y vamos con el programa. Vuelvo a verlo y cada día espero. Lo veo en su ataúd y resurrecto. Lo distingo entre todos los que son sus iguales. Y me parece que no puede ser, que así no vamos a ninguna parte. Hemos quedado de nuevo con José Manuel Manoto. Buenas tardes, José Manuel. Hola, muy buenas, Paco. ¿Qué tal? Bien, aquí andamos contigo. Yo la verdad es que sinceramente siempre disfruto cuando hacemos estos programas sobre la historia de África y el colonialismo y estos programas que estamos haciendo, porque yo aprendo mucho, supongo que nuestros oyentes también, y además nos permite acercarnos más a ese continente al que hemos tenido tan alejado, pero que realmente está muy cerca y que siempre se ve desde muchos sitios de la provincia de Granada, se ve ese África, y que realmente con el que históricamente siempre ha habido un trasiego de movimiento de aquí para allá y de allí para acá, unas veces, muchas veces amistoso, muchas más veces amistoso, algunas veces conflictivo, pero, y entonces pues este acercamiento que nos estás trayendo a esa relación también y a estos países, sobre todo de la zona del Sahel, porque en el fondo lo que estamos hablando más es, como por decirlo de alguna forma, sobre la zona centro-norte de África, pues nos interesa mucho. ¿De qué quieres hablarnos esta vez? Bueno, Paco, pues muchísimas gracias por tus palabras. La verdad que sí, que yo disfruto muchísimo también en este espacio. Y bueno, siguiendo un poco la línea de lo que planteamos en aquel primer capítulo introductorio, me parece muy interesante que analicemos el colonialismo ya no solo como hablábamos al principio, como un periodo histórico con una fecha de inicio y de final, sino también cómo el colonialismo ha impuesto una interpretación del mismo hecho colonial. En otras palabras, de cómo las élites de los países occidentales, los países que han participado en estas tareas coloniales, también digamos, han impuesto un relato, un discurso y una visión muy concreta de lo que ha pasado durante lo que ha sido todo el imperialismo occidental en África hasta la actualidad. Creo que me parece un tema muy interesante abordar preguntas como realmente qué pasó en África o qué es lo que nosotros recordamos, o sea, como Sí. sociedad, ¿sabes? No ya nuestra memoria individual, sino nuestra memoria colectiva. Es decir, cuando nosotros hablamos del pasado en África, del pasado colonial en África, ¿qué es lo que recordamos? Yo a esto hay una frase que me encanta de Marco Ollé, que viene a decir que algo así como que es fundamental para la construcción de la memoria colectiva el olvido. O sea, el olvido es fundamental. Y él hablaba algo así como que decía que lo que nos queda, o sea, esa memoria que nos queda, es producto de una erosión que se provoca por el olvido, como el mar puede moldear pues, los contornos de una orilla, ¿no? Es decir, de todo lo que ha pasado en el pasado, valga la Sí. redundancia, pues el olvido es fundamental para ir marcando lo que recordamos y lo que quieren, en este caso, pues las élites de los países occidentales, podemos hablar de España, de Portugal, de Italia, Sí. de sin duda de Inglaterra, Reino Unido, Francia, ¿no? Era fundamental. Lo mismo que cuando uno recuerda algo que ha hecho hace muchos años, pues realmente, si no te paras a ahondar mucho, pues hay cosas que olvidas. Y que obvia algunas a lo mejor desagradables y te quedas con las agradables, etcétera, etcétera. Ese olvido pues también ayuda a moldear ese el que fue el pasado, aunque lo que recuerde no sea toda la historia de ese pasado. Sí, por supuesto. Y además, claro, las élites en Occidente, que han sido las principales interesadas en ese proceso de expolio, de robo de recursos, de explotación de mano de obra en África, que siguen beneficiándose, pues son las principales interesadas en que sigue existiendo una interpretación muy concreta de eso. Y esto Claro. lo podemos ver en los discursos nacionales, en el discurso portugués, español, inglés, francés, etcétera, etcétera, pero también tiene una repercusión muy importante a la hora de, por ejemplo, el tema de las reparaciones coloniales. Si no hemos hecho nada malo, o si incluso la colonización ha sido algo bueno, no tenemos por qué, ¿no?, Claro. aportar ningún tipo de reparaciones. Pero también nos desvincula mucho de las migraciones sur-norte. Es decir, cuando vemos personas africanas o afrodescendientes en España o en Europa, y estamos ahora acostumbrados a este auge de la extrema derecha que habla sin ningún tipo de rubor de que vienen a robarnos el trabajo, a acabar con la cultura occidental, si no conocemos la historia, si no ampliamos la memoria sobre lo que ha pasado realmente en las colonias, pues acabamos teniendo una visión muy estrecha que nos hace olvidar que precisamente las migraciones africanas en Europa son producto y son una consecuencia de esas relaciones desiguales que hay, que han existido y que siguen existiendo entre África y Europa, hasta el punto de que el otro día leía a Felwin Sarr un libro que se llama Afrotopía, que hablaba, ¿no?, de cómo África sigue siendo ese reservorio de miseria. Claro. Hablar de África como esa parte más negativa del género humano también justifica de una manera u otra pues, que sea un espacio dominable, ¿no? Tanto África como los africanos. Claro, yo que por circunstancias he estado bastante cerca de población negra, concretamente estadounidense, muchas veces, lo digo un poco porque además a nivel histórico es como, por decirlo de alguna forma, como la última gente que adquirió en teoría derechos, ¿no? Lo digo por los derechos civiles en Estados Unidos. Y muchas veces pienso la deuda que tiene la población blanca en general estamos por hablar de un sitio concreto, de una circunstancia concreta que a cualquiera nos podemos situar. Lo digo porque muchas veces cuando te sitúas en un ejemplo, te ayuda a abarcar y mirar en más direcciones, ¿no? La deuda que tiene la población blanca, quizás todos no, pero por lo menos los que tengan dinero y que le venga de generaciones, sí, sobre la población negra estadounidense es muy impresionante porque esa población negra estadounidense, el 99,9% son descendientes de esclavos que trabajaron gratuitamente para unos amos y que todas esas dinastías de millonarios gringos se han ido beneficiando. O sea, ahí hay una deuda de la que no se habla y que no se paga, y precisamente como no se habla y no se paga, como no se habla, no se paga, ni se devuelve, ni siquiera se tiene en cuenta, ¿no? Sí, Entonces, o sea, sí, totalmente, ¿no? Es que me está viniendo a la porque mente un con las montón. poblaciones indígenas, por ejemplo, sí se llegó a unos acuerdos de que el Estado federal pagaba a las reservas una serie de dinero en compensación y todo eso, que es una miseria y que, bueno, que hay un montón de historias de las que hablar ahí sobre el tema, que conozco también, y en teoría las reservas reciben un dinero del gobierno federal en compensación por la pérdida de territorio y todo eso, que yo digo que napa lo que fue, pero bueno, a lo que voy. Pero sobre la población negra ni siquiera eso. Entonces, pero digo que quizás pensar en ejemplos concretos de cuestiones de esas nos hace ver que cuando luego vamos cayendo en la colonización de cada uno de estos países y de las situaciones, de la influencia de nuestros estados, de la influencia de nuestro gobierno, etcétera, etcétera, terminamos viendo esa gran deuda silenciada, como se suele decir, ese elefante en la habitación que nadie quiere ver, porque si se ve hay que cuestionar muchas cosas de fondo en el día de hoy. Sí, totalmente. Es que justo me estaba hablando del caso afroamericano, que es un caso que también se puede analizar como un ejercicio de colonialismo interno, sin duda, que es verdad que se aleja un poco del tradicional estudio del colonialismo en África, pero que también, por supuesto, que se puede explicar así. Y a mí me venían a la cabeza miles de producciones culturales, Claro. incluso algunas muy recientes, por ejemplo, el de Green Book, que fue una película, yo no sé si es de 2018 o 2019, que sale Viggo Mortensen. Y en esta película, por ejemplo, que habla de un hecho, de una realidad que existió, ¿no?, en los años 60, de que había un manual que Ah, poco sí. menos que hablaba, ¿no?, de aquellos lugares en donde la población afro podía estar, podía, digamos, ser recibida, ¿no?, en un país como Estados Unidos, que se hacía, era como una especie de faro de los derechos humanos, de la Guerra Fría era prácticamente la superpotencia del bloque occidental. Y en esta película da la sensación, como en tantísimas otras, como en miles, que la población afro, a partir del final de los 60, ya es una población que no sufre racismo. Es Claro. decir, ¿no?, de cómo muchas veces esto también sería esa propia interpretación, en este caso, del colonialismo interno de Estados Unidos, ¿no? De cómo muchas veces desde la élite, incluso desde una élite de izquierda rica y de izquierda entre comillas, ¿no?, porque en Estados Unidos hablar de izquierda es prácticamente imposible, se intenta vender la idea de que a finales de los 60 ya el racismo no existe. Los blancos y los negros tienen los mismos derechos, lo cual sabemos que es completamente, completamente falso, ¿no?, en todas las esferas de la vida Te social, ¿no? comento dos anécdotas personales que he vivido yo, que no me ha Sí. contado nadie, sino que he vivido yo. En el año 1992 yo estuve, entre otros sitios, por Estados Unidos, y yo he visto arreglando una carretera, los operarios que estaban arreglando una carretera, el tipo que estaba en la apisonadora o en la excavadora subido arriba en la máquina era blanco, el capataz de la obra era blanco y todos los que estaban con pala eran negros. Y yo he visto la movida en la que estaba. En un momento determinado vinieron un grupo de policías que nos cercaron varios coches de la policía y todo eso en Mississippi. Todos los policías de uniforme que iban con los coches patrulla, lo típico y todo eso, todos eran negros. El jefe de policía, y no sé si era el ayudante o qué, porque además ni siquiera llevaban cartucheras, llevaban las pistolas metidas al cinto. Eran blancos. El jefe de policía y su segundo a bordo, o el detective que tuvieron, no sé cómo se llamará, los dos que mandaban eran blancos, y todos los policías de uniforme, o sea, la Sí. tropa, eran negros. Mississippi, año 92, obra, año 92. Por eso te digo que Sí. son dos cosas que no me ha contado nadie, sino es que las he visto. Yo he pasado por esa carretera y he visto una obra, y más adelante he visto otra, y más adelante he visto otra, y he visto todos los que estaban con pico y pala negros, y todos los que estaban en máquina o dirigiendo blanco. Punto. Pero digo que Un ejemplo que podemos poner también para que la gente que nos está escuchando se fije en los eventos tanto de fútbol, pero sobre todo se ve mucho la NBA. Al final, el porcentaje de afroamericanos que juegan es muchísimo más alto que el de los espectadores. Se invierte Sí. muchas veces el porcentaje. Vemos a lo mejor 80% de afroamericanos jugando y 80% de blancos viendo como espectadores, ¿no? Lo cual también pues, implica ¿no? la facilidad que tiene todavía un sector de la población para consumir por su nivel de renta, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Frente a deportes que al final son deportes que se practican, entre otros lugares, en la calle, ¿no? Sí, Pero sí. bueno, así hay miles de. Yo, a mí también me acordaba de 2 años de esclavitud, que por ejemplo se ve que es una historia muy dura y tal, pero también, por ejemplo, aparece la figura del Salvador Blanco, en este caso de Brad Pitt, que al final es como que siempre estas narrativas se nota que vienen de lo blanco, ¿no? Digamos, de la blanca. Y por eso a mí me parece muy interesante utilizar, digamos, o analizarlo esto en la perspectiva del colonialismo más clásico, ¿no? Para entender precisamente que el colonialismo va mucho más allá de un espacio concreto. Y si hoy día, por ejemplo, nos fijamos en las noticias que hay en prensa, vemos que cuando hay un conflicto en África hay una especie de fijación tribal, que parece Sí. que todo viene de entre comillas, tribu, que ya de por sí tribu es un concepto bastante racista, pues hace alusión a una especie de sociedad inmóvil, estática, que no tiene la complejidad que un Estado-nación, cuando realmente siempre detrás de cada conflicto hay unos intereses económicos brutales, Sí, pero también, por de ejemplo, grandes, muchas veces de grandes empresas multinacionales. Por supuesto, o sea, es que lo estamos viendo en el Congo, con que hay empresas de teléfonos como Apple que están detrás, ¿no? Por el tema de explotación de coltán, cobalto y demás materiales raros, minerales raros. Pero también, por ejemplo, otros discursos como uno que se puso muy de moda después del 11S, que fue el del choque de civilizaciones, ¿no? De Samuel Huntington. ¿Cómo es posible entender que de una manera tan pues realmente tan simple y de una pobreza intelectual muy grande, ¿no? Pensar que el mundo se va a dividir, se divide en civilizaciones y habrá lucha en civilizaciones. Musulmanes por un lado, negros por otro lado, occidentales por otro lado. Como que no deja de ser un discurso muy de derecha porque niega la lucha de clases, la diversidad de internas que hay en cada lugar, pero estos discursos serían imposibles de que tuvieran, digamos, pues cierta recepción, una recepción importante en el mundo, Sí. si no es por esos discursos coloniales que siguen estando presentes, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, en fin, esto es algo que a mí me llama mucho la atención y que, como te comentaba antes, o sea, es que lo vemos incluso en estas utopías, falsas utopías, porque además son utopías mentirosas, cuando se habla de los objetivos de desarrollo del milenio, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que es una manera de intentar, desde mi punto de vista, limpiar un poco la conciencia occidental y decir, vamos a fijar nuestros objetivos para dentro de 10 años, 15 años, 20 años, en los cuales los africanos o el resto de, digamos, de realidades que no son occidentales, van a acabar, entre comillas, desarrollándose, es decir, siguiendo el camino que ha seguido Occidente Que hemos trazado en Occidente nuestro camino. y sin salir del mundo capitalista, que además es una mentira, que es una Claro. mentira, porque es que Estados Unidos o Inglaterra o Francia han utilizado el proteccionismo, por ejemplo, en Claro. muchos momentos de su historia para promocionar su industria. Por lo tanto, lo de que le dicen a los países no pongáis aranceles, libre comercio. Es muy mentiroso porque al final en una relación desigual le beneficia al más fuerte estas Claro. relaciones de libre cambismo, ¿no? Pero Lo esto es. mismo que decretan el libre comercio, pero si la banca se tambalea, se le mete capital público, si la farmacéutica se tambalea, se le mete capital público, si a la industria militar o de armamento se tambalea, se le mete capital público, todas las grandes infraestructuras las hacen las grandes empresas y se pagan con capital público, ¿dónde está el libre comercio? Ahí está, ahí está. Es que es todo muy, digamos, muy mentiroso, ¿no? Sí. Y en ese sentido, yo creo que si tenemos que aterrizar la experiencia colonial africana, pues yo creo que es muy interesante, ¿no? Partir de cómo se ha podido gestar ese discurso, ¿no? De que de una manera u otra parece ser que el colonialismo ha sido casi un favor que le han hecho los occidentales a los africanos. Evidentemente, este discurso está puesto en duda y cada vez más, además, ya no solo desde África, sino desde la propia Europa. población blanca, pero sobre todo también población afroeuropea, ¿no? Que lucha contra eso. Pero si tuviéramos que analizar, hay una figura que a mí me sorprende. Yo creo que la gente conocerá a El libro de la selva, ¿no? A Mowgli, ¿no? Lo Sí. conocerá la gente. Pues su autor, Kipling, tiene un poema muy interesante que se llamó La carga del hombre blanco, ¿no? O The White Man's Burden, ¿no? Y un poco es lo que ilustra, ¿no? Precisamente uno de los grandes discursos del colonialismo, de cómo se intentó vender que la carga, la responsabilidad del hombre blanco era llevar la civilización a todos los confines del mundo, ¿no? Y por ejemplo, yo creo que podemos hablar así de forma más didáctica, ¿no? De esas tres C que intentó llevar la colonización. Una sería, por ejemplo, el cristianismo, porque el cristianismo, una de las cosas que planteaba era atacar las formas culturales que se consideraron bárbaras en África, en América Latina, en Asia, en toda la geografía. Además, por parte de los estados, los curas y los religiosos eran y fundamentales para expandir el poder y el idioma, que era fundamental, el tema del idioma, porque al final era una manera también de expandir la cosmovisión de las potencias, Sí, pero sí. también le daba un cariz humano, hasta el punto de que la conferencia de Berlín, cuando se divide, se reparte África o se ponen las bases del reparto de África, estamos hablando de 1885, hay un artículo en esa acta en la que se le obliga a las potencias a defender la obra de las misiones. Es decir, por un lado tenemos el cristianismo como una pata fundamental, ¿no? Y que a día de hoy todavía es muy importante en el caso de África. Pero por otro lado, de una perspectiva y de un paradigma más laico, tenemos el tema del comercio. Estamos hablando de que en aquella época el comercio era considerado como algo que tenía un efecto civilizador. Sí. ¿Por qué? Pues por ejemplo se hablaba de que destruía el supuesto aislamiento que tenían las tribus. Pero es que incluso Karl Marx hablaba de que las guerras coloniales, el comercio, podían romper con los modos de producción más antiguos, generar un modo de producción, digamos, burgués, y que dentro de lo que es esta escala evolutiva hasta llegar al marxismo, pues estaba mucho más cerca, ¿no? Con la creación Sí, de una clase la burguesa. necesidad que él veía de una clase burguesa precisamente para que luego se avanzara hacia el marxismo. Y esto fue fundamental también para ese discurso por el cual, que De además esto persona también se llevaba a trabajadora, cabo en perdón. Europa, y también se llevaba en Europa, que era el trabajo civiliza. Claro. El trabajo civiliza. Y esto sirvió para aprovechar muchísimo trabajo, mano de obra, que prácticamente era esclava en África y que estuvo destinada a hacer infraestructuras coloniales. Ya incluso fuesen hospitales o colegios que tuvieron una función colonial dentro del proyecto colonial, pero las más paradigmáticas, sin duda, para mí, son las grandes vías de ferrocarriles, en las Sí, cuales sí. ha habido algunas en las que han muerto decenas de miles de trabajadores. Hay una que en el siglo XX, entre los años 20 y 30, Congo Océan era una ruta en digamos, en la Francia, esa en la África francesa, que es que participaron más de 100.000 personas de manera, digamos, servil, ¿no? Estuvieron trabajando, ¿no? En situaciones de semiesclavitud y muchos de ellos murieron de hambre, murieron de enfermedades, murieron por los duros trabajos, ¿no? Y por otro lado, sin duda también, otra carga del hombre blanco es llevar supuestamente la educación, ¿no? El colegio, ¿no? Podemos decir la tercera C, ¿no? La escuela, el colegio, ¿no? Cuando sabemos precisamente que el colegio, por un lado, si bien es cierto que ayudaba o era un medio de ascenso social por parte de ciertas élites africanas, porque al final te aproximaba al poder, conocer la lengua era muy, muy importante, ¿no? Sí. Pero también hay que entenderla dentro del proyecto colonizador, donde la inmensa mayoría de escuelas eran escuelas rurales que estaban destinadas a formar en trabajos manuales. O sea, no era común ver universidades en África. Sí, No sí, era sí. común, no era. ¿Por qué? No se aspiraba a que los africanos tuvieran puestos de gran responsabilidad. Así que es cierto que conforme avanzó el periodo colonial y debido a los intereses de las potencias, fueron acercando a determinadas élites a cierta formación y a cierto poder porque eran necesarias para ese mismo proyecto. La televisión, los periódicos, están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de las que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, lo exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. Pero es que también en aquella época colonial hay una especie de mito que yo creo, además, que me hace mucha gracia, porque parece que aúna el paradigma cristiano y el paradigma laico, que es el de la puesta en valor de los territorios. Se alude a un versículo de la Biblia en el que se supone que Dios le dice a Adán y Eva, algo así como lo tengo por aquí apuntado. Le dirá, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y dominad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Digamos que al final esa explotación de las riquezas naturales está justificada, claro. Ajá, está por Dios y por el capitalismo, ¿no? Es decir, que es un elemento fundamental que además le sirve a Europa para vender esa buena prensa, ¿no? De que se está poniendo en explotación África. Cuando África lo que se está poniendo en explotación es son monocultivos generalmente, extracción de recursos minerales, monocultivos, mano de obra barata. Es decir, está en la periferia de un sistema capitalista en el cual el centro es Occidente. Sí, periferia lo que hace es aumentar el poder del centro, ¿no? Entonces, estos pues, son elementos fundamentales que a mí me parece fundamental a la hora de entender cómo se va gestando también unos discursos coloniales que nosotros tenemos que ver hasta qué punto, si esta misión civilizadora, esta universalización de la educación con las lenguas en las que se universaliza, que generalmente son las occidentales, esta manera de poner en valor económico África todavía hoy, no dejan de estar encerradas en esas lógicas. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Bueno, pero José Manuel, desde Occidente se mandaron todo eso, toda esa actividad para explotar recursos, pero claro, en África no se explotaba nada, si vivía debajo de las palmeras comiendo plátano y ya está, no explotaban minerales, no había su propia industria, sus propios medios para... No sé si entiendes lo que te quiero decir. Sí, claro que se explotaba, pero también los occidentales fueron también cuidadosos a la hora de crear un discurso en el que ellos lo que planteaban era un concepto que se llama terra nullius, que era un poco la idea de que era tierra prácticamente vacía. Es verdad que a nivel, en lo que este mito implicaba no era realmente que la tierra estuviera vacía de gente o de explotación, sino que lo que planteaban es que estas personas, estas sociedades, no tenían un estado, no tenían dinero, no explotaban la tierra de la manera europea, pues también había mucho nomadismo, tal. Es decir, que ahí también fue una excusa que se buscó por parte de las potencias occidentales para justificar que, en ese caso, el haber una tierra nullius supondría, pues, ¿no?, que Occidente, en este caso, pues, la potencia que estuviera en aquel momento, pues, debía poner en explotación esta tierra, ¿no? Hacer propietario y pues siguiendo con la lógica de que esto era una base, ¿no?, para la civilización. Sí, porque además yo sé por otro lado que al parecer, bueno, por ejemplo, a nivel muy antiguo, el hierro, o sea, antes de descubrir el bronce, parece como que en África se descubrió la metalurgia del hierro mucho antes que en otro sitio, y que hay varios temas muy interesantes de conocimientos que se tenía de determinadas elaboraciones, de determinadas industrias que venían de muy atrás, estamos hablando de incluso a niveles prehistóricos, y que sí se habían desarrollado en África y que aquí totalmente no se le dio la más mínima importancia a todo eso. O sea, que ellos sabían lo que tenían que hacer y cómo explotar sus recursos y tenían su iniciativa y tenían... Y eso, exactamente. Sí, yo creo que hablamos en el primer capítulo del rey Musa, que sí. Dicen que tenía cargamentos de oro sin vaya, que no se podían ni contar siquiera. Pero también, por ejemplo, los baulés, que una etnia que. Bueno, el rey Musa fue el que en teoría devaluó el oro cuando fue a la Meca, ¿no? Se cuenta que iba repartiendo tanto oro, regalando tanto oro cuando fue su viaje a la Meca, que devaluó el valor del oro. O sea que estamos hablando de... Para eso, evidentemente, pues tiene que haber una sociedad organizada, tiene que haber una extracción minera, no solo de oro, sino de otros muchos más recursos, etcétera, etcétera. Y... Sí, total. Pero claro, al final un poco lo que una de las cosas que me parece fundamental a la hora de analizar estos discursos que no dejan de ser coloniales y racistas, nacen de los propios libros de texto de la escuela. Hay un caso muy concreto de un libro que además fue manual en Reino Unido durante muchísimos años. Es de Henrietta Marshall y se llama, traducción al español, La historia de nuestro imperio, ¿no? Sí. Y por ejemplo, en él, pues, evidentemente estaba escrito para consumo infantil, ¿no? Pero un poco lo que plantea es que los nativos son muy salvajes, son ignorantes, se odian entre sí. Estaban constantemente en guerra. Una cosa que nos sonará mucho a nosotros, los que hemos estudiado en España, que eran caníbales. Y te digo porque a mí, por ejemplo, cuando yo estudié de pequeño, también en la carrera, no solo en el instituto o en el cole, cuando estudiamos la conquista de América, siempre, yo recuerdo que siempre había un tema que era sociedades precolombinas, pero que más que sociedades precolombinas, lo que te explicaban un poco era la antesala, era un poco el por qué había triunfado Pizarro, Cortés y demás conquistadores, y te planteaban un poco el tema ese, ¿no? Son caníbales, se peleaban entre ellos, tal. Es un poco un discurso que lo que intenta, de una manera u otra, justificar la posterior acción en el caso de América, España, y en el caso que estamos contando de África, o en el caso de la India, la compañía de Indias Orientales. Que la compañía de Indias Orientales, porque muchas veces la gente piensa que la corona británica conquistó la India, es mentira. Fue una compañía inglesa, una empresa inglesa. De hecho, el que luego fue el duque de Wellington, conquistó más tierras como militar para la compañía de Indias Orientales que en el territorio hindú, que luego el territorio que conquistó luchando contra Napoleón en Europa. O sea, él toda su carrera militar la hizo allí, que empezó como teniente de caballería, porque su hermano era uno de los grandes cargos de la Compañía de Indias Orientales británica, y toda su carrera la hizo allí, y cuando luego luchó contra Napoleón, yo te digo, había conquistado más territorio para la compañía en la India que los territorios que luego en teoría liberó contra Napoleón o contra Francia en Europa. Pero yo digo que sí, que son todas esas cosas que no se cuentan, y bueno, no nos vamos a meter en los millones de muertos por hambre obligados por el tema de que la actitud de la compañía. Entonces, bueno, eso es otra historia que no es la que no nos vamos a meter ahora, porque estábamos hablando de África y al final nos vamos a otros continentes donde también han sufrido lo suyo como consecuencia de, en el fondo, de lo mismo, del colonialismo. No, pero sí, pero ahora y la aplicación del sistema capitalista con ese colonialismo, ¿no? Claro. Pero eso está conectado. Yo ahora recojo tu historia y te cuento, por ejemplo, Cecil Rhodes, por poner el caso, un caso parecido en el imperio, la parte africana del imperio británico. Un tío que se convirtió en mito, como mito, después de su muerte. Y ha sido considerado el padre del imperio británico, desde Sudáfrica invadió hacia el norte, uno de los más ricos por el comercio de diamantes a principios del siglo XX, y él, digamos que ha sido un poco la encarnación de ese ideal imperial. Sí, y sí. Ha sido recogido por Reino Unido, convertido en parte de ese orgullo nacional, en parte además de ese orgullo nacional que está ejemplificado en la figura masculina, el hombre hecho a sí mismo, aventurero, etcétera, etcétera. Y la realidad es que él, una de las cosas que hizo fue expropiar tierra a los africanos en Sudáfrica. Fue uno de los precursores de que se aumentara la cantidad de dinero necesaria para poder votar, que incluía a los negros en su evidentemente, época, ¿no? Así que sí, fue uno de los padres de la apartheid. Sí, cuando las votaciones tenías que tener un capital, tenías que justificar que tenía un capital, unas propiedades para poder acceder al voto. El que no tenía propiedades no tenía derecho a votar. Y el margen de la hipocresía es que en unas tierras robadas se erigió la Universidad de Cape Town, de la ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y ahí hay un memorial del propio Cecil Rhodes, claro, con lo que él ha significado para la esclavitud de muchas personas, el trabajo forzado, muerte, etcétera, etcétera. Con el movimiento también de Like and Breathe, Black Lives Matter, etcétera, etcétera, surgió el movimiento, en inglés, Rhodes must fall, o Rhodes debe cambiar, debe caer, ¿no? Sí. Un poco con la idea de que acabas con la estatua y tal. Pues llegó un chico en 2015 en el campus y cogió mierda, sí, se la tiró a la estatua y dijo algo así como: queremos que los blancos sepan cómo vivimos en la mierda, vengo de una familia pobre, usamos baños portátiles y le voy a dar a Rhodes lo que pone una ducha de mierda. Y los blancos van a ver esto. Y fue una manera, además, que creó un debate muy interesante en Sudáfrica, hasta el punto de que se han ido retirando estatuas. Es verdad que sigue habiendo en Sudáfrica, como no podía ser de otra manera, pues muchos elementos contrarios que, con la excusa de no, es la historia hay que comprenderla y tal, lo que pretenden es que siga estando presente y que una se mantenga. Estatua. Claro, entonces eso es un problema muy grande. Esto en Francia también ha ocurrido con, por ejemplo, además esto yo lo he visto más de cerca, Feder doit tomber, que sería la traducción sería Feder debe caer. Feder, uno de los padres también del imperio francófono africano, fue además un gobernador en Senegal, participó. Lo que se ha llamado, pues también muchos genocidios, ¿no? Una guerra, esa guerra de pacificación, entre comillas, o campañas de pacificación, que no dejaron de ser, pues, luchas contra pueblos que vivían allí. Y cuando yo llegué, me acuerdo, habían tirado la estatua de Feder en la ciudad de Saint-Louis, sí, que sí. Fue capital del imperio francés en África, en su día, más está la frontera con Mauritania, y eso también ha llevado a un debate en África, en Senegal además en concreto, muy profundo, hasta el punto de que ahora el nuevo presidente de Senegal está cambiando los nombres de, pues, por ejemplo, el Boulevard Charles de Gaulle, ahora se llama Mamadou Dia, que fue un político del primer gobierno de Senghor, de Senegal, contrario a Senghor, porque decía que estaba siendo prácticamente un títere de Francia, sí, sí. Tiene una visión mucho más radical, además era una élite de segunda generación, no de primera, y lo metió en la cárcel. Sabiendo Senghor que tenía los paracaidistas franceses preparados por lo que pudiera pasar, lo que usó un golpe de Estado, en fin. Y esto ha pasado con más estatuas en Francia, que es, digamos, un tema que quizá conozco, bueno, quizá no sé, conozco mejor que el inglés, pero de Gallieni, por ejemplo, que participó en Madagascar, ha habido ataques contra su monumento, pero hay una muy interesante, bueno, la de Colbert también, es muy interesante en la Asamblea Nacional, pero hay una que me llamó mucho la atención, que es la de Víctor Schœlcher, que, bueno, tiene un nombre alemán, pero más en francés lo llaman Schœlcher, que él fue uno de los que, bueno, el que impulsó el decreto de 1848 que abolió la esclavitud en Francia, y sin embargo su estatua ha sido vandalizada por movimientos antirracistas, porque, y no sin razón, dicen, claro, ahora qué pasa, que después de tantos años, tantos siglos de lucha, de cimarrones, luchando contra el sistema esclavista, y ahora va a ir a vender el relato de que ha sido un blanco. Ha sido un blanco el que ha quitado la esclavitud. Ajá. O sea, ahí está la cuestión. No, así, un poco como comentábamos cuando estuvimos hablando de esclavitud, que hubo muchos sitios donde, por ejemplo, Carlos, recuerdo que comentaste, Carlos III, que les concedió sí. la libertad a algún quilombo, precisamente sí. por la resistencia. San Basilio de Palenque, por la cantidad, por la resistencia que llevaban tantos años, como no pudieron vencerle, al final les decidieron decirle, vale, sois libres, os permitís y os integramos. O sea, perdona, el bueno no fue Carlos III permitiéndole esa libertad. Claro. Los buenos fueron ellos, que como no se domeñaron y siguieron luchando, al final Carlos III tuvo que aceptarlo. Entonces lo mismo, este no concedió la libertad porque era una persona magnánima, sino porque las circunstancias económicas, la perspectiva, y que terminaba siendo más complicado seguir manteniendo a la gente esclava que permitirle ser libre, el que firmó en un papel diciendo la esclavitud se ha acabado. Pero no fue el que la consiguió, evidentemente. Sí, sí, total, ¿eh? ¿No? Y es verdad que siempre como eso, como que se reviste por parte... Mira, hay un caso también que ilustra la hipocresía de esto, que son... Nos vamos a situar en dos momentos históricos muy diferentes. Uno es actual, tenemos a Emmanuel Macron de protagonista, y el otro día le parece que le dieron en la cara, y el otro es Charles de Gaulle, un considerado héroe nacional en Francia... No también visto. Espérate, antes que diga lo de Charles de Gaulle, el otro día vi la entrevista que le hicieron a un alto cargo ruso que le preguntaban que qué opinaba de eso, y el hombre intentó de forma discreta eludir el tema, y como el periodista le insistía, fue muy gracioso porque el hombre dice: si una señora le tiene que abofetear a su marido, seguro que tiene motivo. O sea, que quedó, digo, qué bien que ha quedado. Eso, pues resulta que Macron, aunque en esa escena aparece, entre comillas, agredido un poco, sí, así, sí. No sé, me da igual lo que pasara. Sí, sí, sí, eso es cosa de ello. Hace poco llegó a decir que fue la isla de Mayotte, que está en la de Mauricio. Bueno, de hecho es una isla que está considerada por Naciones Unidas como una isla a descolonizar por parte de Francia, pero sigue siendo parte de Francia hoy día, según las Naciones Unidas, y la Unión Africana es parte de Isla Mauricio. Cuando pasó lo de esto, como lo del huracán, sí, sí. Y la gente se quejaba, ay, que necesitamos ayuda, tal, y él dijo: si no fuera por Francia, estaría ahí 10.000 veces más en la mierda. Lo dijo con estas palabras textuales. Bien. Con cámara grabado. Y esto contrasta mucho con un discurso de De Gaulle, que en Burdeos, en 1947, sí, un par de años después de la Segunda Guerra Mundial, él dijo, claramente dijo, perder el control de África colonial equivale a poner en peligro la propia existencia de Francia. Claro. O sea, como incluso a día de hoy la hipocresía es aún mucho más allá. O sea, antes se reconocía de una manera mucho más clara que el ejercicio colonial era un ejercicio de enriquecimiento. O sea, es como necesitamos mantener a África, y de hecho en el caso francés es muy claro con De Gaulle y con Jacques Foccart, lo podemos hablar en otro capítulo sin duda de radio porque es bastante intenso, que él le plantea a Foccart y le dice De Gaulle: mira, yo sé que tú no quieres que África se independice, ahora yo te voy a decir una cosa, se va a independizar África y yo quiero que tú te encargues de que todo esté atado y bien atado, claro, para que Francia no pierda el control de los recursos naturales, y también lo que implica pues que Francia situarse como una, o lo que quería, ¿no?, una gran potencia en un contexto de guerra fría, que además claro, lo utilizó muy bien en ese caso. Sí, claro, pero... como ahí está todo el tema del francocefa, de los depósitos de todos esos países cuando obtuvieron claro, la independencia, de que están en el Banco Central de Francia, del control de Francia de la economía de esos países, ahí está, fue ese el que se encargó de atar todas esas cosas. Sí, totalmente. O sea, que eso daría para otro programa, para hablar de uranio, de petróleo, de cómo se montaron las estrategias desde la posguerra hasta los años 60 y posterior, incluso cómo acabaron metiendo en su órbita pues, a países como Angola, que es lusófona, o a Guinea Ecuatorial, o a Guinea Bissau también lusófona, o Guinea Ecuatorial que es hispanófona, ¿no? Entonces, en ese caso, es muy interesante, ¿no? Pero eso también implica una... El caso de Francia implica también un relato en el cual parece que Francia no ha participado de la esclavitud de África, claro, cuando ha participado y se ha enriquecido, cuando hay ciudades como Nantes, como Burdeos, como Lorient, que no sé, el Lorient, de hecho, es que el nombre es Lorient del Oriente, o sea, que no sé, es un puerto que nace precisamente de ese negocio de la esclavitud para con sus colonias americanas, que si bien está, es cierto que Quebec, que es una colonia más de poblamiento blanco, que hay también explotación, por supuesto, a personas nativas y tal, pero Haití es el paradigma de la esclavitud francesa en América, como lo es Jamaica para Inglaterra, o lo es quizá para Cuba, para España, o Brasil, o Río de Janeiro, Salvador de Bahía, ¿no? Para la parte portuguesa, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese relato del colonialismo implica invisibilizar la esclavitud. Los nexos entre esclavitud y colonialismo, de cómo esos puertos esclavistas, cuando la esclavitud se abole, se reconvierten en los puertos de las colonias, los claro. puertos que tienen la relación con las colonias, es decir, que no acaban las cosas en balde, sino que hay una reconversión, por supuesto, en el que son precisamente las potencias las que quieren marcar el paso. Por eso es muy interesante analizar este discurso, porque el discurso, los discursos históricos, la historia tradicional, la historia que estudiamos, suele tener o nos la suelen presentar con muchas discontinuidades. Y en la historia no, nada es discontinuo, absolutamente nada. Claro. No hay nada que acabe un día y empiece una realidad completamente distinta a otro. Eso no pasa jamás en la historia. Hay detonantes, puede haber hechos más relevantes, ¿no? Pero hay una historia detrás, hay un background, un escenario de fondo. Siempre hay un enlace, una continuidad de una cosa a otra. Puede haber una evolución, pero con una continuidad y un paso de un punto a otro, con un trayecto de un punto a otro que le hace que estén unidos. Sí, totalmente. Sí que es verdad que Reino Unido y Francia son como las grandes potencias europeas, ¿no? De tal. Pero luego también es muy interesante analizar, por ejemplo, a Italia, a Portugal, porque tienen un perfil muy distinto. El caso de Italia a mí me parece además fundamental, lo conozco bien. Y también, igual que Inglaterra, bueno, Reino Unido, ¿no? Parte esa idea de que ellos son los más listos, los más superiores, la potencia mundial, ¿no? Y por lo tanto van a traerle eso a África. Y son excepcionales por eso. Y Francia, aparte de que no, nosotros somos una república universal y le llevamos el idioma, la educación, etcétera, etcétera, y también somos excepcionales. Los italianos, dentro de esa realidad italiana en la cual, pues Italia no es una gran potencia, incluso Otto von Mismar, pues un poco decía que era como la quinta rueda del carro, ¿no? Hablando de Italia, ¿no? Como algo inútil, ¿no? Dentro de lo que es el escenario europeo. Sí que es verdad que el mito italiano de lo que ha sido la colonización en África reposa en una frase muy buena de además un periodista y historiador que se llama Angelo Del Boca, que es italiani brava gente o italiano buena gente, ¿no? Sí. Que es la idea de que, bueno, pues Italia tuvo un papel más benigno, llevó a cabo un colonialismo blando, luego al final le quitaron las colonias, el mito ese del italiano bueno, etcétera, etcétera. Pero Italia, claro, una de las cosas que hace este periodista y este investigador historiador es decir, bueno, ¿y qué pasa? Con el uso de armas químicas. Claro. Por parte del ejército italiano, que además Mussolini no solo usó armas químicas, es que hasta Haile Selassie, el emperador de Etiopía, llegó a denunciarlo en la Sociedad de Naciones, lo que sería hoy la ONU, y le hicieron el mismo caso que le están haciendo ahora a Palestina. Sí, sí, sí. Que es cero, ¿no? Y dentro claro, de que el gas mostaza, Italia fue el primer país que lo empezó a utilizar sobre población civil tirado desde aviones y todo eso. Esto también lo hizo también Italia en Libia, lo hizo Francia y España en Marruecos. Sí, y España en Marruecos. Y en Argelia también. También Italia usó a los campos de concentración en Libia. O sea, se habla de decenas, de miles, e incluso algunos hablan de más de 100.000 muertos en dos décadas en Libia. Es decir, la represión brutal que hubo, pues nos hace que ese mito de italiano buena persona, italiano buena gente, también caiga. Y esto es fundamental. Hay una masacre muy interesante a la hora de estudiar, que es la masacre de Yekati, que es 12, que habla, pues, eso de que al mariscal Rodolfo Graziani, que, bueno, era una especie de virrey italiano allí en Addis Abeba, pues le intentaron matar y tal, y lo acabaron hiriendo, y como represalia murieron hasta 30.000 personas. O sea, represalia a un como atentado. Como represalia a un atentado. 30.000 personas. O sea, estamos hablando de una auténtica, pero masacre. Que el único objetivo que tenía era matar, era aterrorizar a la gente, claro, aterrorizar a la gente para que no se volviera a dar un caso como ese. Y esto es curioso porque a mí una de las cosas que como historiador me gusta mucho también es analizar cómo este colonialismo también sirvió para consumo interno, y en el caso de Italia, además, muy curioso, no sé si lo llegamos a hablar en algún capítulo anterior, pero claro, Italia realmente nace como un país nuevo a finales del siglo XIX. Es un país nuevo y un país muy dividido, con muchos idiomas, con unas diferencias socioeconómicas brutales, donde el sur es pobre, es rural, además tiene una visión muy negativa. Y de hecho, muchos italianos del sur me hablan que básicamente fue una invasión del norte sobre el sur y ya está, más que una unificación. Sí, de hecho, hay un sentimiento ahí tal. Pues como el colonialismo italiano en África fue utilizado para intentar homogeneizar a la población italiana, mostrarla como o en oposición a ese otro colonizado, tanto el, podemos decir entre comillas, el moro, de, por ejemplo, de Libia, como el negro de Etiopía, de Eritrea. Incluso se hizo se ensalzó a la mujer de rural frente a la mujer burguesa, porque decía la mujer burguesa es estéril, no tiene hijos, trabaja fuera del hogar y tal, frente a la mujer rural, ¿no? Que tiene muchos hijos, ¿no? Que es precisamente, ¿no? Pues esa. Además, Mussolini mandó el mensaje de que el embarazo, el parto, era una especie de. Era la lucha que tenía la mujer, ¿no? Una lucha casi bélica, ¿no? Que tenía por la nación y por la familia, ¿no? Entonces, bueno, pues también es muy interesante ver cómo. Desde la parte italiana, ¿no? Pues se utilizó también, bueno, también por supuesto como colonia de poblamiento para aliviar la presión demográfica en Italia, fueron utilizadas las colonias, pero también como para crear ese sentimiento de superioridad racial, hasta el punto de que el mismo Mussolini en el año 36-37 va elaborando una serie y sancionando una serie de leyes que entre, pues, prohíbe el mestizaje, el casamiento entre blanco y negro, etcétera, etcétera, ¿no? Que lo que hacen es ligarlo un poco a esa ley de que tenía, que también propugnó el nazismo, contra negros, sobre todo contra los afroalemanes, ¿no? Que fueron también otro capítulo de la historia, ¿no? Y tenemos, pues, un caso de Italia, me parece interesante, como, pues, por ejemplo, también podría ser el de Portugal, ¿no? Que Portugal es muy diferente, muy, muy, muy diferente al de Italia, porque Portugal tiene una tradición colonial muy fuerte, muy fuerte. De hecho, podemos decir que la corriente ideológica más interesante para que nos esté escuchando y quiera profundizar más, pues sería el lusotropicalismo, que es, pues, bueno, la idea de que también la forma de Portugal, un país entre Europa y África, ha dado lugar a una forma de colonización también más benigna, más tolerante, donde los portugueses son supuestamente más abiertos al mestizaje, pueden adaptar a los trópicos, un poco la idea de que tenían una relación armoniosa con los pueblos colonizados, que existía una cierta convivencia racial, que prácticamente lo que surge de ese imperio es una gran familia, una civilización, podemos decir, ¿no? Y esto el Estado Novo de Salazar, contemporáneo con el de Franco, pues lo utilizó muchísimo, hasta el punto de que, bueno, pues que llegaron a cambiar en Portugal la Constitución en el 51, después de la Segunda Guerra Mundial, y Portugal se intentó presentar como un Estado transcontinental único e indivisible, con la idea de que la descolonización que ya se iba trazando, que ya estaba la ONU pidiéndola, pues los portugueses dijeran, nosotros no nos podemos descolonizar porque somos un país. Somos un solo país, no hay colonia. Ya no hay imperio colonial, ahora lo que se llamará es el ultramar portugués. Entonces, como no hay... Además, es muy gracioso porque en los años 70, a principios, Portugal llegó a quejarse en la ONU de que la Unión Africana era racista porque no dejaba entrar a Portugal como Estado africano, lo cual es completamente hipócrita porque Portugal también utilizaba una especie de código de indigenato, ¿no? Como leyes diferentes para blancos y para negros, ¿no? Y dentro de los negros, pues, se dividía aquellos negros que de alguna manera u otra, pues, habían demostrado trabajar con blancos, tener un nivel educativo X, un nivel económico X, ¿no? Lo cual, pues, le permitía poder optar o poder acercarse más a lo que sería, pues, los derechos blancos, ¿no? Y por eso lo que hizo Portugal fue un proceso de provincialización, que lo hizo España también. Sí, que España también lo hizo con el Sáhara. Y con Guinea Ecuatorial, Fernando Po y Río Muni. Y claro, pues bueno, que eso fue también, es muy interesante, ¿no? Que los portugueses decían aquello de desde el Miño hasta Timor, ¿no? Que era un poco idea de que nuestro imperio va, pues eso, desde la frontera con Galicia al otro con fin de Asia, ¿no? Porque también tenemos que olvidar que tenía ciertos puestos en la India. De hecho, la India invadió ciertos puestos, China también, Macao, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, es curioso, ¿no? De cómo ese discurso que se quiso vender por parte de Portugal fue completamente elitista hasta el punto de que Portugal era un país aislado internacionalmente, que utilizó su posición en la Guerra Fría para que su descolonización fuera tardía, porque al final ellos se presentaron como garantes. De hecho, el lusotropicalismo, una de las cosas que plantea es que ellos son defensores del orden libre, ¿no? Frente al comunismo y los terroristas, etcétera, etcétera. Pero al final utilizaba casi la mitad de su presupuesto nacional en las colonias, y la juventud tenía dos opciones: o emigrar de Portugal o condenarla al ejército, ¿no? Claro. Y un poco mezclando, hay un cantante que a mí me gusta mucho, se llama Silvia, que él tiene una canción muy interesante, ¿no? Que habla de cómo jugaban los... Bueno, es interesante, es dura, de cómo jugaban los soldados portugueses con las cabezas de los soldados africanos, ¿no? En las guerras, pues, que desde la primera mitad de los 60 se llevaban produciendo hasta la independencia, pues en Angola, en Mozambique, en Guinea-Bissau, Cabo Verde, etcétera, y etcétera, ¿no? Entonces, pues esto también es interesante, hasta el punto de que el colonialismo en Portugal sigue también siendo un tema o tabú, o un tema en el que la gente no tiene realmente conciencia, ¿no? De toda la violencia. De la violencia y la gravedad con la que se ha impuesto. Entonces, bueno, en ese caso, pues me parece que es muy interesante, ¿no? Plantear esto en España. ¿Qué vamos a contar? Es verdad que España también tiene una presencia muy antigua en América Latina. Ya hablamos de que España siempre como que ha negado la esclavitud, ¿no? Ha parecido que la esclavitud es una historia de otro. También se parece mucho al tema portugués cuando decimos que nosotros, guau, hemos practicado el mestizaje. Cuando el mestizaje forma parte también de una estrategia de poder, que al final dividiendo a esa clase nativa e introduciéndola en el sistema desde una posición de vulnerabilidad y de subalternidad, porque al final el que nace mestizo no es blanco, no es claro. Ese paradigma de humanidad, no es esa persona que en su cuerpo refleja pues el ideal de lo que es un ser humano, ¿no? Y en España a mí me gustaría destacar que los años 70 fue considerado materia reservada todos los temas relacionados con Guinea Ecuatorial, cuando se independiza Guinea Ecuatorial. De hecho, se le prohibió a los estudiantes de Guinea Ecuatorial, que se quedaron muchos de ellos sin nacionalidad guineana, pero tampoco tenían nacionalidad española, y tenían prohibido manifestarse en contra del régimen. Un régimen, el de Macías, que mató gente. Y Donald Tendongo tiene una obra maravillosa, Historia y Tragedia, que se llama, de Guinea Ecuatorial, y en ella pues narra cosas que ha vivido y cosas que le han contado, ¿no? O sea, de documentación y de testimonios de muertes, prácticamente espectáculos de la muerte en determinados pueblos, pero muertes, o sea, como espectáculo, ¿no? Y una grandes matanzas, un exilio forzado de una población, de un porcentaje de población altísimo. Y como eso, pues, él la madre lo que denuncia, que una de las cosas que ocurre con esta declaración de materia reservada por parte del gobierno español es que se convirtió prácticamente en algo fuera de la conciencia nacional española, ¿no? Lo que claro. es Guinea Ecuatorial, ¿no? Claro, o sea, el utilizarlo, el clasificarlo de esa forma y no darle difusión, hizo que, lo que decíamos al principio, ese olvido necesario para que esto quedara ahí aparte. Bueno, pues José Manuel, pues muchas gracias por este repaso de todo, de cómo esa colonización ha ido moldeando tantos temas del pasado y del presente, y quedamos para el próximo programa para seguir desgranando y acercándonos a esta África tan cercana y tan desconocida, ¿no? Sí, por supuesto, Paco, yo estoy deseando. Venga, pues en eso quedamos. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Creo que los que hicieron tantas cosas deben ser dueños de todas las cosas. Y hasta aquí el programa de hoy. Como habréis podido escuchar con los argumentos de José Manuel, debemos mirar de otra forma a las personas que día a día necesitan arribar a las costas europeas. y necesitan que, de forma incluso injusticia, les abramos nuestra puerta. Cuando ya tuve ojos en la cara, cuando ya tuve la voz en la boca, lo busqué entre las tumbas y le dije apretando... Recordaros que Radio El Maina sigue a la espera de una sentencia que nos diga si podemos seguir emitiendo o si nos quieren cerrar el pico. Por el momento, seguiremos cantando las 40 a quien se ponga delante. Por eso nadie se molesta. Al Estado de Israel, al gobierno español por ser absolutamente cómplice, al gobierno de Egipto por ser absolutamente cómplice. Y que lo saben, y que hablar de los gringos. Llenarán el mundo. Así que nada más. Salud, anarquía y hasta el próximo programa.